al sentir que todo fue un fraude. ¿Ves? Me dejaste sin dolor, sin compasión. Mis sentidos ya se fueron, es bueno.